Y estamos en vivo con Santa Fe, con los compañeros de Santa Fe. Rodri, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Acá Regina te saluda desde FM La Caterva. Rodri es un compañero de Santa Fe que está en este momento con un grupo de vecinos y vecinas de distintos barrios de dicha ciudad, ocupando el Ministerio de Desarrollo Social del municipio, porque tenemos entendido que tienen una deuda pendiente en función de una negociación que se venía teniendo y los están peloteando hace más de 2 semanas, ¿verdad, Rodri? Sí, así es. Le pifiaste un poco con la cantidad de tiempo. Lamentablemente ya hace 1 mes y medio que nos vienen pateando la situación. Bueno, iniciamos unas gestiones, los compañeros vecinos de Barrio El Pozo, también en conjunto con el Barrio Las Delicias y Barrio Los Hornos, acá de la ciudad de Santa Fe, porque bueno, nosotros como hace ya unos buenos pares de meses, en algunos lugares hace ya 6 meses, otros están hace 2 o 3 meses, hemos arrancado algunos merenderos en nuestro barrio, bueno, para un poco hacerle frente a la situación que estamos viviendo en nuestra barriada, que se viene complicando el tema con la situación del hambre, ¿no? Que ahora es uno de los temas del momento a nivel nacional. La situación que se vive acá en nuestra ciudad no es muy muy distinta a la que podemos ver en los medios nacionales, así que a fuerza de organizaciones que estamos intentando resistir esto. No obstante, sabemos igualmente que es el Estado quien debe garantizarnos determinadas cuestiones, así que bueno, iniciamos las gestiones hace ya un tiempo para que justamente el Estado tome cartas en el asunto, intervenga en la cuestión, que sepa que hay un grupo de vecinos que están organizados, que están llevando adelante estas cuestiones, y obviamente le hemos pedido que se hagan cargo de la cuestión y que puedan sostener con mercadería, al menos. Nosotros ponemos la mano de obra y laburamos sin cobrar un peso, obviamente, a honorem por nuestro barrio, pero se nos torna imposible vivir de la voluntad de los privados, que son algunas familias o algunos comercios vecinos que nos están, bueno, dando donaciones y que así podemos llevar adelante de nuestro trabajo. Pero bueno, como bien sabrán, es bastante complicado mantener la regularidad de esa manera y pedimos que el Estado intervenga y tome cartas en el asunto. Hace ya 2 meses que Hugo Marchetti, uno de los responsables de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, dio su palabra, manifestó la voluntad de colaborar con nuestro trabajo en los barrios, no solamente con alimentos para sostener los merenderos, sino también con materiales para la construcción de algunos de los espacios comunes que llevamos adelante en los barrios. Lamentablemente, hace 1 mes y medio ya que venimos esperando que cumplan tiempo y forma con lo estipulado, y bueno, ya agotadas todas las instancias que tenemos nosotros de negociación, hemos tomado esta iniciativa de venir y ocupar las oficinas de Desarrollo Social de la Municipalidad hasta no tener la respuesta, digamos, positiva, que si bien ya la tenemos, todavía sigue siendo una promesa. Así que bueno, acá estamos un grupo de vecinos, representantes de cada uno de los barrios, poniéndole cuerpo a esta situación. Rodri, ¿qué haces? Cristian habla. Escucha, ¿y cuáles son las excusas que te ponen? Porque no están pidiendo un porcentaje de la renta sojera de la provincia, no están pidiendo que tomen trabajadores en el municipio al 50% de la zona costera de la capital de Santa Fe, sino que están pidiendo abrir un merendero, unas cuantas chapas, unos cuantos ladrillos para que se pueda llevar adelante esa actividad en un país en donde, como vimos el otro día y seguramente después lo vamos a estar tocando, hay niños que no comen, hay niños que se mueren de hambre, hay un montón de compañeros y compañeras que no tienen trabajo y que salen a tratar de buscar el alimento cotidiano y muchas veces no lo encuentran. ¿Cuál es la excusa del gobierno radical, entiendo yo, de este muchacho Corral para no darle lo que están pidiendo? Sí. Bueno, hola Cris, ¿cómo estás? Las excusas son varias. La realidad que vos planteaste es la que está sucediendo acá en el barrio. Digamos, hace un tiempo quizás las familias están exigiendo laburo por las cuestiones, bueno, obviamente de la precarización laboral que estamos sufriendo hace ya unos buenos años. Pero hoy en día es el hambre la cuestión. Ya cada vez más grave la situación. En nuestros barrios estamos viendo muchas familias que están comiendo de los contenedores, de la bolsa de basura directamente, o bueno, no, solidariamente las vecinas que por ahí les sobran un poco, un puñado de arroz, colaboran, digamos, de esa manera. Respuesta por parte del Estado, nosotros nunca hemos tenido más que la negativa y la espalda, digamos. Hay una realidad que, bueno, en estos 3 barrios hay una situación de conflicto por la vivienda y el acceso a la tierra. Estamos prácticamente con orden de desalojo en nuestras cabezas ya unos buenos pares de meses, así que bueno, esa suele ser una de las primeras excusas, que no van a negociar con gente que está judicializada su situación, y que bueno, no pueden poner, digamos, parte de su voluntad política sobre sectores que bueno, que están judicializados, que no, que justamente la idea es que reno de nuestro barrio. En un primer instancia fue ese, cuando lógicamente se pone la cuestión humana en el medio, se hace medio imposible sostener esa situación, ¿no? Porque si bien hay cuestiones legales que están llevándose adelante en nuestro barrio, hay una realidad que en el mientras tanto hay gente viviendo, y a esa gente hay que dar un marco de contención por parte del Estado. Después, bueno, como fueron estas gestiones que iniciaron a fin del año pasado, la gestión del presupuesto que ya no alcanza, de que ya está todo cerrado, que las negociaciones se tienen que iniciar antes, de que no hay tiempo. Después, bueno, fue una voluntad por parte de uno de los funcionarios, de Julio Marchetti, que le estamos dando de apellido, radical, él sí, como casi prácticamente todo el municipio de la ciudad. Recordemos que es la ciudad de Santa Fe, que también la provincia de Santa Fe, están gobernadas por un frente del socialismo y del radicalismo. Bueno, él se comprometió de manera individual, no como desarrollo social, pero bueno, siempre y cuando esto no salga a la luz, porque justamente iba a tener problemas con su secretaría por estar colaborando con lugares, con territorios que están en esta situación judicial, ¿no? De justamente la voluntad política de radicalismo de expulsarlo, no dar una mano. Así que bueno, esa ha sido otra de las excusas. Los tiempos, la demora y demás ya han sido agotados por parte de nuestra, así que bueno, nada quedó otra que venía solo que estamos haciendo de aquí. Sí, excusas las que ponen siempre estos malos gobiernos, sean radicales, socialistas, sean peronistas, sean del PRO. Sí, atravieso a todos los partidos políticos, ¿viste? Nosotros siempre tenemos que entender los tiempos de ellos, pero ellos nunca entienden los tiempos de los territorios. Pero es increíble porque ellos están calentitos en su casa, seguramente están más de comer a restaurantes, y nosotros no tenemos para darle leche a nuestros hijos y nos piden tiempo. Seguro, es una realidad que se está tornando cada vez más insostenible. Tenemos que estar viendo, digamos, cómo familias vecinas y compañeras tienen que estar revolviendo de la basura para conseguir algo de comida, ¿no? Algún resto de alimento, porque la mayoría somos jornaleros, trabajamos el día a día, y hay muchas veces que la situación alcanza para conseguir un manguito para asegurar la olla de nuestra familia, y lamentablemente cada vez es más insostenible. Así que bueno, acudimos justamente al Estado para que nos garantice estas cuestiones, y obviamente siempre nos encontramos con esto, con esta respuesta, o la no respuesta en realidad. Sí, lo cierto, Rodri, lo desesperante es que no solamente nos quieren sacar en líneas generales de todos los barrios en los que estamos para sus proyectos productivos, inmobiliarios o lo que quieren hacer, sino que aparte de que nos quieren sacar, poniendo eso de excusa, ni siquiera quieren garantizar la comida para los pibes. Eso realmente es muy terrible, por eso obviamente, siendo compañeros y compañeras, estamos acá, pero estamos allá con ustedes al pie del cañón para hacer lo que sea que ustedes nos digan en función de cómo vaya la reunión, y te pedimos que nos cuentes cómo está la situación allá, porque se escucha bastante, bastante un lindo lío, un lindo ruido, gente de fondo bancando la parada, y sabemos que... Sí, hemos generado un lindo revuelo. Les comento cómo es la situación generalmente acá en el municipio. Hay una triste, célebre ya fuerza de guardias de seguridad institucional que se llama la GSI. Vendría a ser como una policía, digamos, municipal, aunque no tiene esa autoridad, pero funca de esa manera. Hoy en día, bueno, nosotros, a sabiendas de que ya nos conocen las caras y que no somos de sobrado, tuvimos que meternos por otra puerta paralela y subir hasta esa oficina, porque si no nos pararían a la puerta y no nos dejarían avanzar. Actualmente hay unas 10 personas aproximadamente de la Guardia de Seguridad, y que están bastante molestas con la situación. Y está bastante convulsionado lo que es el primer piso municipal, que suele estar bastante vacío y abandonado. Hoy está con mucha gente sacándonos fotitos, filmándonos, preguntando a ver qué sucede, y obviamente todos los vecinos nuestros acompañando, y obviamente acá no nos van a ver sin una respuesta, que en realidad la respuesta ya está. Lo que falta es que se asuma, que se cumpla con el compromiso asumido en tiempo y forma como estaba estipulado. No es más que menos que eso. Así que bueno, agradecemos obviamente el respaldo de parte de ustedes de allá, de aquel lugar. Seguramente estaremos hablando para ver de qué manera avanza esto. Lamentablemente hace ya una hora que estamos, hora y media acá, y a los 5 minutos tendríamos que haber recibido. Así que bueno, esperemos que bueno, que ustedes también puedan levantar la voz de ese lugar, porque lo que necesitamos es visibilizar la cuestión, que por lo menos paguen aunque sea un costo político, ¿no? Porque en estos tiempos donde este año va a ser netamente electoral, aunque sea que le duela de ese lado, seguramente ellos tienen poca conciencia de clase, la verdad que le importa poco y nada la salud y la fanza de nuestra familia, pero seguramente por ese lado le va a doler bastante. Así que una de las herramientas que tenemos es justamente visibilizar el maltrato que tienen su gestión hacia nosotros, para que le duela aunque sea por ese lado. Así que le agradecemos bueno la nota, y seguramente estaremos en contacto para ver de qué manera seguiremos si habrá que profundizar el plan de lucha. Bueno, Rodri, Seba te saluda acá, che, fuerza para los compañeros ahí. Sobre todo cuesta muchísimo el tema de torcer esta bendita voluntad política de hacerse cargo de lo más básico en nuestro lugar, en nuestros barrios. En campaña electoral se van a gastar millones y millones en publicidad, que ya lo estamos viendo, y la verdad es que lo único que va a dar resultado es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes, que es la lucha, la organización, poder generar lazos y vínculos entre los que menos tenemos, para poder resolver nuestras cuestiones básicas e ir luego por todo, ¿no? Así que un abrazo fuerte y te saludamos de acá, y saludos, y nos estaremos viendo pronto. Bueno, Seba, muchas gracias, y bueno, seguramente acá los compañeros están, les ha llegado, digamos, la fuerza que mandan ustedes allá, por algo estamos en la lucha también acompañados por parte de ustedes, seguramente por el resto de compañeros de la larga y ancho del país que están en la misma lucha que nosotros, estamos todos en la misma. Así que muchas gracias, y ese apoyo llega, quédense tranquilos que llega. Dale, abrazo grande, che. Dale, otro abrazo para ustedes.